Hoy es lunes. Ah. Es martes. Ah. Miércoles. Ah, sí. ¡Ey! ¡Jueves! Bien. ¡Viernes! ¡Viernes, viernes, viernes! ¡Viernes! Los viernes toca básquet. Empieza el fin de semana como un campeón. Los viernes a las 20:45, emociones, deporte, ambientazo. Entra en la web Fundación Luis Céntimo y disfruta de ofertas especiales. Los viernes noche toca básquet. Abónate a HLA Alicante. I love Friday. I love basket. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos en OIZ Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Puedes escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet para todo el mundo. El Hércules perdió en el Rico Pérez frente al Alcoyano en el derbi y no conoce la victoria en 2018. Como siempre, también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanquiazul. Hablaremos del próximo partido en Sabadell y, por supuesto, retrocederemos en el pasado en nuestra sección de historia. Todo ello y una semana más con mis compañeros David Rubio y Miriam González. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y muy más iluminado que de costumbre, ¿no? Se nota que ya estamos saliendo por la tele también. Bueno, pues todo lo bien que se puede estar después del partido del domingo, ¿no? Sí, yo lo voy intentando olvidar, ¿no? Bueno, pues de todo eso hablaremos luego. Gracias a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Comenzamos! Bueno, pues un martes más que estamos aquí para contar una derrota del Hércules y ya van muchos martes que venimos sin victoria. 2018 que no conoce el triunfo blanquiazul y no sé, esta vez en un partido pobre del Hércules, otro más de esta etapa del equipo de Claudio Barragán. No sé, ¿qué balance hiciste del partido, Miriam? No sé, ¿qué crónica? Pues decide un partido en el que no pasó prácticamente sí, nada. Sí, eso te iba a decir, que siempre solemos hacer una pequeña crónica del partido, ¿no? Pero la primera parte infumable, ¿eh? Pero la verdad es que tampoco se puede decir mucho, ¿no? De ese fin de semana. Me acuerdo que el otro día, el domingo, en el Rico Pérez, salió un hombre, ¿no? Y decía, ha ganado el que ha merecido ganar, ¿no? El que ha jugado mejor. Y añadió otro, no. Ha ganado el que ha jugado, o sea, porque es que el otro ni ha jugado, o sea, fue un partido de verdad desastroso. La primera parte fue, vamos, lo peor de lo peor. Sí que es verdad que luego en la segunda parte se pudo llegar a ver algo mejor, ¿no? Algunos puntos, pero bueno, sobre todo la anécdota, ¿no? Que tenemos que contar del tema de la camiseta, que estuvimos 10 minutos con un jugador menos, ¿no? Porque no había camisetas y tuvo que entrar el propio jugador al vestuario, ¿no? Y bueno, fue... Bueno, yo tengo una teoría. Yo creo que fueron a la tienda a coger una camiseta, a planchar el número, pero como en la tienda solo quedan camisetas XS... No pudo ser. Checa fue al coche, de eso que tienes en el maletero, algo de ropa, de deporte o algo, lo típico que tiras zapatillas o algo de eso, y encontró una camiseta y pudo jugar. Es la única explicación que hay, ¿eh? No sé si le compráis la teoría. Bueno, yo por lo que tengo entendido fue una hemorragia, ¿no? Que tardaron un poquito en cerrarse. Sí, creo que le dieron dos puntos en la nariz. No sé si es tanto porque no había camiseta o porque el hombre se pegó un buen golpe, ¿no? Pero vamos, sí que fue un poco de Jaimito, ¿no? Lo de, hombre, si tienes tú a un jugador que lo vas a tener 10 minutos fuera, lo vas a tener 10 minutos KO, pues no sé, haz un cambio, ¿no? Pero yo prefiero... No, pero es que no estuvo fuera porque el jugador estuviera KO. O sea, el problema viene de que la camiseta estaba manchada de sangre y sí. no podía ¿Seguro salir. Que fue por eso? Sí, ¿Miriam? sí, de verdad. Sí, porque se le vio que se quitaba la camiseta, se puso otra camiseta. Yo pensaba que era porque no le habían cerrado la herida. Porque... No, de hecho estuvo como un rato, ¿no?, al lado del banquillo esperando. Sí que es verdad que la herida costó cerrarla porque le dieron dos puntos, le pusieron un apósito ahí en la nariz y también como un esparadrapo para que sujetara ese... Porque al final, aunque le pusieron ahí un par de puntos y le cerraron bien, eso seguía sangrando y se le caía el... Pues eso peor todavía, que lo de la herida. De todas maneras... Porque vamos, lo de la camiseta sí que es un fallo gordísimo. Además, de hecho, la gente ya se estaba hasta riendo, porque llegó un momento que tuvo que entrar el propio jugador, porque Quique Sala estaba allí quieto, estaba buscando por allí, y además fue súper cómico, porque tuvo que ir el jugador a por la camiseta. Que no sé de qué sirve entonces tener un utillero, delegado de campo y todo esto, si no somos capaces de tener una camiseta por cada uno de los jugadores, una camiseta de repuesto, ¿no? Por cada uno de los jugadores que están jugando, como si esto no pudiera pasar. Tener un golpe que se te mancha la camiseta es lo más normal del mundo en el fútbol, ¿no? Es de Jaime Vito, vamos, es de equipo de regional. De todas maneras, esos 10 minutos sin checa en el campo, creo que estaba con uno menos, parece que hubo un pacto de no agresión, porque sí, es verdad, el Hércules se ordenó bien con ese 4-4-1 y yo estaba medio campo. Y yo estaba flipando con el Alcoyano, porque dices, hombre, te regalan 10 minutos con un hombre más, vea por el Hércules, ¿no? Sí, aprovecha este momento y tal. Y casi ni pasaban del centro del campo, tenían el balón, lo tocaban como si fueran ganando, ¿no? Ya, y porque esto fue con 0-0. Sí. Fue un partido muy malo. Yo creo que fue un partido bastante malo de ambos y el Alcoyano consiguió ser el menos malo. Y es un partido que prácticamente se lo regalamos a uno de los alcoyanos más mediocres que yo he visto en los últimos años, ¿eh? Porque nos han ganado alcoyanos bastante buenos, pero sí, precisamente pero el del domingo fue un alcoyano bastante vulgar. Un alcoyano que no venía con muy buena racha. No, ni venía con buena racha. Llega aquí, rompe la mala racha, nos quita 3 puntos, sí, y en los últimos minutos, como de costumbre, tiene más delito todavía. Y miren, un alcoyano que venía con mala racha y la confirmó aquí, porque es que no es que hiciera un juego maravilloso. Pues no, es que el alcoyano. Que hacemos nosotros, claro, ¿no? La primera parte, de hecho, el alcoyano creó más peligro que el Hércules, simplemente con algún córner, metiendo algún centro y tal, porque es que el Hércules no fue capaz ni de eso. La primera parte es una de las cosas más infumables que he visto yo en mucho tiempo, ¿no? En el Rico Pérez. 6 partidos sin marcar con los que llegó el Alcoyano al Rico Pérez, sí, sí. Y al final sí que tampoco brillaron sus ocasiones, pero sí que tuvo un poquito más de intención. Más que nosotros hizo por ganar el partido, ¿eh? En la segunda parte parece como que el Hércules hizo ademán de ir a por el partido, pero porque el Alcoyano con ese 0-1 se dedicó a defender y al final... Sí. Sí. Le dio el balón a Hércules y al final, si tienes el balón, pues te toca atacar. Porque no te queda otra. A un nivel aceptable, yo solamente salvaría más o menos unos 10 minutos en la segunda parte. Te estoy hablando sobre minutos desde el 65 al 75. Tuvimos un par de ocasiones seguidas, un disparo de José Fran, que en la segunda parte no lo hizo mal del todo, dentro de que nadie estuvo de aprobado. Yo diría que fue casi el que menos suspendió. Un centro que hizo también este hombre que Óscar Díaz no supo rematar cuando lo tenía todo a favor y luego metió también la asistencia del gol, ¿no? de Juli. Yo diría que esos 10 minutos fueron los únicos 10 minutos, no te diría yo prodigiosos, pero sí aceptables o salvables, sí, sí. El resto del partido fue absolutamente infumable. Y bueno, y lo de los últimos minutos tiene todavía más delito, a lo mejor, que la primera parte, porque los últimos 2 minutos acabas de marcarle el 1-1 al Alcoyano. Tienes al Alcoyano cao, porque el Alcoyano estaba absolutamente cao. Además, las piernas les empiezan a temblar, porque hasta ese momento estaban defendiendo bien, correctos y tal, pero ahí de repente se ponen nerviosos pensando que pueden perder en 5 minutos lo que habían ganado en todo el partido. Y resulta que no vas a por ellos. Resulta que el Hércules, cada vez que recuperaba el balón, metía pelotazos arriba. No tuvimos ni una posesión de balón decente en los últimos minutos, claro. Al final vas haciendo que el Alcoyano se sienta, tenga el balón, que se sienta más tranquilo, que se le acabe creyendo, y mira, te acaban metiendo el 1-2. Es que es increíble, somos unos hermanitas de la caridad. Es un equipo que no aparte de que ya no sepa jugar al fútbol, es que ni siquiera demuestra mínimo de ambición. A ver, yo creo que el Hércules está en una gran crisis y creo que Claudio Barragán sale bastante tocado de estos partidos, porque al final lleva desde el 5 de noviembre el Hércules sin ganar en el Rico Pérez. Y no sé si recordáis, ese partido fue contra Atlético Baleares, que gana con ese gol de milagro en el minuto 91. Solo ha ganado 2 partidos Claudio Barragán en el Rico Pérez. Pero la cuestión ya es si la culpa es de Barragán o es de los jugadores, porque volvemos a lo mismo de la falta de actitud. O sea, es que ya pueden ser mejores, pueden ser peores, puede ser el planteamiento mejor o peor, pero es que estaban en el campo, que es que no tenían sangre. Fíjate, Miriam, en algunas cosas sí para mí, ¿eh? Y en otras no. Por ejemplo, lo de la actitud evidentemente no es culpa de Barragán. Lo de la actitud es culpa de los jugadores, y es verdad que durante grandes tramos de los partidos se les ve falta de actitud. Pero el domingo fue de verdad. Fue hasta vergonzoso. Quitando algunos tramos en la segunda parte, fue una falta de actitud bastante vergonzosa. Pero luego hay otras cosas que yo sí que ya le empiezo a echar la culpa a Barragán, porque es que en la primera parte los jugadores del Hércules tenían el balón y no sabían qué hacer con él. No se creaba ninguna jugada de ataque, ¿no? No se generaba nada de peligro. Y hombre, este hombre no acaba de llegar, ha tenido toda la Navidad para trabajar, para ensayar tácticas, ¿no? Para ensayar jugadas en los entrenamientos y tal, y que todo el trabajo que se ha hecho en Navidad, que luego en el campo no se reproduzca absolutamente nada, pues hombre, yo ya ahí también veo ya que el entrenador está brillando por su ausencia, ¿no? A ver, yo en respecto a la falta de actitud, no le echo la culpa al entrenador, y sí le echo la culpa al entrenador, porque al final lo que se decía de Claudio Barragán era que era un hombre con carácter, que iba a impregnar su estilo, su sello de garra al equipo, y si al final el equipo no tiene esa actitud, igual es porque no se le sabe contagiar bien, que son jugadores que no tienen esa capacidad de tener carácter, puede ser, pero si el entrenador que viene para impregnar carácter no lo ha conseguido, es un gran debe que tiene, porque al final la falta de fútbol no es culpa de los jugadores, que jueguen al pelotazo a buscar balones largos cuando juegas con un solo delantero, es culpa del entrenador, que al final, si analizamos estadísticamente los goles que marca el Hércules, creo que más del 75% los habrá marcado con dos delanteros en el campo. Llámese Óscar Díaz, Carlos Fernández o Tarim. Es francamente inexplicable que contra el Alcoyano en casa y encima perdiendo casi todo el partido no juguemos nunca con dos delanteros. Sí, al final me da igual el nombre, como te decía, pero al final juegas con dos delanteros. En la segunda parte estás con dos delanteros, marcas el gol. En Llagostera, no, juegas con dos delanteros, marcas el gol. Yo creo que con dos delanteros no llegamos a jugar, ¿no? En ningún momento. Sí, salió Carlos Tarí por Salinas y jugó con dos delanteros, con 4-4-2, y luego cambió delantero por delantero Óscar Díaz por Carlos Fernández. Vale. Al final, la pareja que esos brotes verdes que tuvo el Hércules, que se fue para arriba, fue con encomendándose a esa pareja ofensiva Carlos Fernández Óscar Díaz, que al final funcionaba bien. El Deportivo Aragón, el Peralada, Llagostera, al final son partidos que se notaba que se compenetraban bien juntos. Y jugar al balonazo con Carlos Fernández, que es un delantero que las puede bajar. Sí. Si alguien lo complementa, está bien, porque al final hizo el cambio de Carlos Fernández y el pobre hombre se llevó una pitada monumental, pero es que al final, vale, no marcó, pero ¿qué opción tuvo de marcar? ¿Qué se le puede pedir? Que le tiren un balón largo, que la baje con el pecho, se gire y la meta por la escuadra. Es difícil. Es verdad que tampoco fue capaz de bajar ningún balón así. Los melones que le mandaron no fue capaz de bajar y de controlar ninguno. Que hombre, pues alguno podía haber controlado, ¿no? Hizo un buen partido, pero vamos, desde luego la culpa no fue de Carlos porque no se generó absolutamente nada para el delantero. Entonces, claro, no es que fuera un partido en el que Carlos fallara tres cantadas, es que ni las tuvo, ¿no? A ver, hay alguna cosa que a mí me incitan a pensar que el Hércules, hablando de quién es la culpa, si de los jugadores o del entrenador, a mí me incitan a pensar que a lo mejor el Hércules es un poco caos y es un poco culpa de todos y a la vez de no se sabe de quién, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estamos hablando de los pelotazos, yo estuve escuchando a Barragán en la rueda de prensa y Barragán era el primero que decía: me parece lamentable que en los últimos minutos, habiendo acabamos de ganar el partido y tal, hemos sido incapaces de mantener el balón y hemos dado pelotazos arriba, ¿no? Regalando el balón al Alcoyano. Entonces, digo, el entrenador es capaz, ¿no? De darse cuenta del problema, ¿no? Es capaz, ¿no? De percibir este fallo. Si aún el entrenador queriendo que no se haga esto se hace, no sé, creo que la conclusión bien es o que la culpa es de todos o que el Hércules directamente es un caos, que es un despilporrio esto. Yo me hubiera gustado que hubierais visto la cara de Falcón cuando acabó el partido, ¿no? Me quedé allí por la puerta donde salen. Salió el pobre hombre con una cara que se iba parando grupito por grupito de aficionados a dar explicación. Ay, qué bueno, mira. Pues mira, cosa que no hizo nadie, ¿no? Porque iban todos ahí con la cabeza agachada. No, pero Falcón salió de verdad con una cara de perdón por la palabra, de jodido. Sí. Y iba dando explicaciones a la gente Eso es digno de aplaudir. Eso es digno de aplaudir porque, vamos, todos hemos jugado al fútbol o algún deporte, ¿no? A nivel escolar. Y todos sabemos que cuando pierdes no tienes ganas de hablar con nadie, absolutamente con nadie, ¿no? Yo, que haya uno que tenga la vergüenza de coger y hablar con los aficionados que estén allí y eso, pues oye, es digno, es admirable, ¿no? Sí. Yo, es que ya esa película del mal partido Hércules es que la he visto ya, la vi contra el Ontinyent, la vi contra el Elche, Saguntino quizá fue un buen partido, pero el Peña Deportiva fue un partido muy malo, no sé. Yo creo que pasa algo que no sabemos y que va mucho más allá del entrenador, de los jugadores, porque había un aficionado allí, ¿no? Durante el partido que decía, es que, porque bueno, se escucharon algunos pitos, ¿no? De Portillo, vete ya, a Portillo y tal. Yo entre ellos. Y el hombre decía, no lo dudaba, y el hombre decía, es que si analizas jugador por jugador, tenemos un equipazo, tenemos un plantillón, el problema es que luego no cuajan como equipo. Yo tanto como equipazo, fíjate, no estoy ni en equipazo ni en los que ayer decían, es que son malísimos todos, ni una cosa ni la otra. Creo que no es un super equipo como para quedar primeros, pero tampoco creo que sea un equipo para estar octavo, ni mucho menos, ¿no? Creo que es un equipo de playoff, de quedar cuarto, tercero, a lo mejor segundo, si tienes una mala temporada quinto, pero desde luego lo de estar octavo sí que me parece irracional. No creo que este equipo deba de quedar octavo. Es, algo pasa, sí, te compro lo que tú dices y vuelvo a decir, yo creo que la culpa está un poco en todos, porque fíjate, estamos hablando de que el domingo lo hicieron mal, desde el utillero hasta el entrenador, pasando por los jugadores y acordándonos de Portillo. No hay ningún estamento del club, no hay ninguna parcela que digas, oye, qué pedazo de profesional tenemos aquí. Me gustaría saber qué piensan también los jugadores, ¿no? Porque todo lo que está alrededor del Hércules les tiene que afectar, más o menos, pero les tiene que afectar ahora con todo el problema económico que hemos tenido, ¿no? Que ya más o menos la nube ha medio pasado, pero ahora el cambio de presidencia, ¿no? Entró Ramírez, ahora de repente Quique Hernández. Se tienen que estar moviendo cosas que todavía no es oficial, ¿no? Lo de Quique Hernández, pero parece ser que es un secreto a voces, sí, ¿no? En Alicante, sí. Que va a ser Quique Hernández de presidente, que yo no creo que cambie absolutamente nada, ¿no? Porque es otro hombre de la casa. Seguirán mandando el de siempre. Que despistan, ¿no? No sé. Algo raro. Además, no son naturales estos cambios de directiva que se hacen a mitad de temporada. Sí, es raro y además genera inestabilidad. Genera inestabilidad y, hombre, a ver, yo no creo que los jugadores vayan a correr más o correr menos porque su presidente se llame de una manera u otra. Pero sí que deben de generar cierta inquietud, ¿no? Me imagino, yo soy trabajadora, ¿no? Y veo que mi jefe tal, y luego me lo cambian y luego me lo vuelven además, a poner. Y además, Miriam, tú eres trabajadora, imagínate que eres trabajador en una empresa y sabes perfectamente, aunque no sea lo oficial, sabes perfectamente quién es el que está metiendo la pasta, ¿no? Y sabes perfectamente que Ramírez últimamente ha metido en pasta en el Hércules y tal. Claro, el que de repente le quiten la silla a Ramírez y metan a otro, aquí Hernández, dices, uy, si el que está pagando, el que está dando la pasta, resulta que le están degradando, le están quitando el puesto, por mucho que digan que entre Ortiz y Ramírez no pasa nada, que lo han desmentido, que se llevan bien y tal, es sospechoso, claro, es sospechoso y genera cierta intranquilidad para los jugadores que no dejan de ser trabajadores, como tú bien dices, Miriam. Yo tengo dos cosas más del partido. Seguramente igual David está abre la polémica. ¿Qué os pareció la celebración de Eldin? Pues mira, te voy a decepcionar. A mí me parece muy normal que un chaval que lleva 2 años sin haber jugado al fútbol y sin meter un gol y nada, mete el gol de la victoria en el último minuto y lo celebra, me parece lo más normal del mundo. Yo creo que la afición del Hércules tiene varias cosas que echar en cara a Eldin y yo fui de los que le pitó cuando salió. Yo fui de los que le pitó porque no me gustó nada la manera en la que se fue del Hércules, ¿no? Decir que él no jugaría nunca en segunda B después de dárselas de ser súper herculano y tal. Y luego encima irte al Elche, pues hombre, fue bastante decepcionante teniendo en cuenta que era un chaval de la casa, ¿no? Pero echarle en cara que celebre un gol que después de 2 años sin haber jugado que se quitara la camiseta, yo creo que me hubiera quedado en pelotas si meto un gol después de 2 años sin haber rascado, cuando ya el Dean la semana pasada parecía un exfutbolista, ¿no? Y de repente ha vuelto a lo grande. A mí me parece comprensible. Lo que me sorprendió es que la gente estaba más molesta, que es algo que no entiendo ni entenderé jamás. Estaba más molesta porque había metido el chico este, el Dean, que porque nos habían metido. O sea, la gente en ese momento se volvió loca. Bueno, los insultos... Bueno, yo eso sí que lo entiendo. Etc. Imagínate que contra el Elche hubiera marcado Samuel. No, pero a ellos les hubiera escocido especialmente. A mí me da igual quién marcara. O sea, a mí lo que me fastidió es que una vez más se nos queda cara de tontos en el último minuto del partido. Y luego, respecto a los pitos al chico, está claro que si estás en una empresa y te ofrecen un trabajo mejor, lo vas a dejar. Hombre, te guste más, te guste menos. Lo que pasa es que yo no creo que los equipos de fútbol haya que concebirlos como empresas. Sí, que es verdad. Yo no conozco ninguna empresa que tenga 6.000 tíos que vayan a ver trabajar a los trabajadores. Esto es una cosa que mueve sentimientos. Las declaraciones que hizo estuvieron muy feas, claro. Y hombre, molestó mucho a la afición, pero tampoco se le puede echar en cara que se haya ido al Elche. Quiero decir, tú ahora mismo eres periodista. Hombre, pues yo un poco sí. Tú eres herculano y si ahora mismo a ti te ficha el Elche, ¿no te vas al Elche? Por supuesto que no. Vamos. Y queda aquí grabado, ¿eh? Una cosa es cobrar y otra cosa son mis principios. Y creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Mira, yo te soy sincera. Yo soy del Hércules. Y te digo yo que gente como yo del Hércules, no sé si habrá, porque Miriam, es que soy muy herculana. Siendo pero yo miro por mí y yo puedo ser del Hércules y puedo trabajar en el Elche, puedo trabajar en el Alicante, puedo trabajar Yo es que te lo digo la verdad y además siendo honesto conmigo mismo, yo en el Elche, si trabajara en el Elche, no haría bien mi trabajo. No es que no lo haría bien, porque aparte de que no soy del Elche, puedo trabajar en un equipo del que no soy, ¿no? Puedo trabajar en el Numancia, por ejemplo. Bueno, ¿no? pero hace mucho frío, pero ya es te que, lo digo. Sí, eso es verdad. Pero bueno, trabajaría desde casa por internet. Peña Deportiva de Ibiza, pero está es que, bien. A diferencia del Numancia, al Elche quiero que le vaya mal. Entonces, ¿cómo voy a trabajar por el bien de un equipo cuando quiero que le vaya mal? Pero vamos a ver, hay que entender que los jugadores comen de jugar al fútbol. Entonces, tú no puedes decirle a un jugador que es mercenario porque hoy está en el Hércules y mañana está en el Elche, o viceversa, como se estuvo hablando de Nino. Yo entiendo perfectamente que moleste. Mira, entiendo perfectamente que moleste porque te vuelvo a repetir que los equipos de fútbol no se pueden concebir como una empresa. Los equipos de fútbol porque son entidades que no tienen ánimo de lucro. Son entidades que no son empresas desde el punto de vista técnico, desde su estatus social, que te quiero decir. Pero porque nosotros, como aficionados, lo vemos así porque nosotros lo sentimos, pero la persona que está dedicándose a eso, un presidente o un accionista está ahí como una empresa porque ese club le da dinero, y el futbolista está ahí porque meter goles o parar balones o lo que sea le da dinero. Entonces yo entiendo que si estás cobrando 500 y en otro sitio te dan 1000, que te vayas pues donde para te mí hay 1000. Cosas más importantes que el dinero, sinceramente, y creo que los sentimientos es algo más importante que el dinero. Al final decías que no, pero se ha desatado la polémica. Sí, iba a hacer otra pregunta de Claudio Barragán, pero me vale para la previa, así que me la guardo para después. Y supongo que si ahora ha habido polémica, nuestro Twitter no estará exento de polémica, que seguro que hay algún comentario un poquito con alguna puya, que seguro que hay. Sí, tenemos por aquí varios comentarios. Por ejemplo, Hércules Club de Fútbol EB dice: la opinión, como sigamos así estaremos en segunda B hasta que Alicante vuele. Dice: la solución es echar a Portillo de director deportivo y traer a alguien en condiciones, empezar a meter dinero como están haciendo en el Extremadura o el Mallorca, o no ir al campo a ver si les afecta en algo. Dice: estoy harto. Fernando García dice: el problema es que es un equipo sin espíritu, cero presión, cero intensidad. Lo de Checa, Maradona ha sido de circo, cero sensación de peligro. Dice: solución, gastarnos la pasta de una vez por todas y traer un mediocentro con experiencia y jerarquía y un nueve goleador. Es que llevamos pidiéndolo eso ya meses, ¿eh? Y parece mentira que estamos ya a mediados de enero y seguimos sin tener ni el 9 ni el mediocentro. Luego, o sea, tiene más razón que un santo ese hombre. Fernando Llopis, es un poco más cómico, ¿no? Puso una foto de Ramírez con Ortiz y puso: propuesta Hércules, dado la marcha del equipo, los aficionados que se abonen en la segunda vuelta, en vez de pagar, cobrarán para compensar las tardes de mal fútbol. O sea, imagínate cómo estaba el ambiente. Luis dice, bueno, porque hubo un comentario, ¿no?, que dijeron que la afición no debería ir a los partidos, visto lo visto, y Luis Hernández dice: está claro que volveré dentro de 15 días, pero de verdad siento hartazgo y vergüenza. Estoy acostumbrado a partidos malos, pero el primer tiempo de ayer fue deprimente y vergonzoso, un sainete. Y este tuit lo he rescatado, no nos lo mandaron a nuestra cuenta de Hércules y punto, pero me gustó mucho, es el tuit que puso el alcalde. Ajá. Gabriel Echávarri, puso: enhorabuena al Alcoyano por su triunfo y en el Rico Pérez y el Hércules a espabilar, a tiempo estamos. Y esta frase que voy a decir ahora me gustó mucho y me llamó mucho la atención: llevar nuestro escudo en el pecho debe ser un honor, no una carga. Y la verdad es que es una pullita, ¿no?, a los jugadores, y que creo que en parte lleva mucha razón. Pues sí, sí, la verdad es que se le nota al alcalde, que creo que es el alcalde más herculano que hemos tenido, ¿no?, de los últimos alcaldes. Pues sí, bueno, y ya por último, hablando de Twitter, recordamos que Raúl Aliaga es el maestro que ha hecho nuestro logo, así que les dejamos el correo por aquí: ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com, por si alguien se quiere poner en contacto con él. Y hablamos de la derrota del primer equipo, y creo, David, que esta semana seguimos con derrota porque el filial no tuvo suerte y no se llevó esa victoria. Sí, sí, ya es raro que estemos hablando de derrota del filial, pero sí, me parece que es la primera de la temporada. El Hércules perdió 0-1 contra la Deportiva Ilicitana, que bueno, yo creo que no está vinculado al Elche, ¿no? Creo que es un equipo independiente. En Elche hay como 10.000 equipos. Sí, bueno, en Elche tenemos unos cuantos. Sí, pero todos juegan en el mismo sitio. Entonces tiene ahí esa cultura de fútbol por la ciudad deportiva que tienen, que la verdad es que es una pasada la ciudad deportiva de Elche. Sí, sí, sí. Claro. Sí que tiene algo que ver, porque la semana pasada lo vi en el campo del Jove. Y llevaba la camiseta con el escudo de la Unión Deportiva Ilicitana, pero el pantalón llevaba con el escudo del Elche. Ah, sí. Sí, no sé si tendrá algo que ver, o será que no tenían pantalones. No sé, bueno, eso, mira. Eso ya. En regional tampoco es muy raro. Si pasa en segunda vez que no hay camisetas en regional. Pues imagínate. Bueno, el tema es que el Hércules B ha perdido el liderato después de perder 0-1. Voy a contar un poco cómo fue el partido. El Ilicitana marcó en el minuto 9, muy al principio. Y bueno, pues por lo que he podido saber, el Hércules desde entonces tuvo bastantes ocasiones. Intentó buscar el empate por todos los lados. A mí me ha llegado que el árbitro, por lo visto, les perjudicó. Lo mismo que comentaban la semana pasada, que llevan un par de arbitrajes malos. Yo no lo sé, no lo estaba. El portero de visitante, el portero de Ilicitana, por lo visto, también jugó muy bien. También salvó unos cuantos goles. Y bueno, pues en el principio de la segunda parte, por lo visto, tuvimos ocasiones bastante gordas, algún mano a mano que salvó el portero milagrosamente, y bueno, pues no pudo ser. Y el Hércules pues sumó su primera derrota, que le quita el liderato, pero que tampoco quiero que se enciendan las alarmas ni nada de eso, porque seguimos estando en promoción de ascenso, ¿vale? Promocionan los tres primeros y ahora mismo el Hércules está segundo, solamente un punto del nuevo líder, que es el Lleva Español de San Vicente. Lleva Español San Vicente tiene 36, el Hércules B 35, el Villajoyosa 30 y el Villena 29, de manera que le llevamos 6 puntos al cuarto, que es el primero que no promociona. O sea que vamos, que tenemos todavía, es muy largo, tenemos muy todavía largo. Un colchón y sí, además todavía podemos ser líderes perfectísimamente, ¿no? Bueno, bajando más categorías, hablamos de ya de los juveniles, del juvenil A, que es el que está en división de honor. Y bueno, jugábamos contra el Elche este fin de semana precisamente, también empatamos a uno en el campo del Elche. El gol lo metió Pablo Palacín, que nunca digo los goleadores del juvenil, y ayer estaba en casa preparando el programa y digo, ¿por qué no digo yo los goleadores del juvenil? También se lo merecen, ¿no? Además están en división de honor, y ya quisiéramos, ¿no? Y bien, pues con este empate, es un empate fuera de casa, creo que es un buen resultado y el equipo se mantiene 2 puntos por encima del descenso. Bueno, de momento está cumpliendo, está haciendo los deberes. Después de una primera vuelta complicada, ¿no?, que estuvo bastantes jornadas en posiciones de descenso, ahora parece que el equipo se está estabilizando encima de los puestos que descienden. Respecto al cadete y al infantil, pues como sabéis, juegan siempre contra el mismo. Y bueno, pues los resultados fueron exactamente el mismo. Los dos se fueron con derrota. Jugaban ambos en el campo del Villarreal. El cadete perdió 1-0 en Villarreal y se está metiendo en un pequeño lío ya, porque llevaba una pequeña mala racha y ya está solamente un punto por encima del descenso. Todavía está en posición de no descender, pero ya empieza a acercarse. Y respecto al infantil, no está pasando esos apuros porque está haciendo una temporada bastante buena y bueno, pues ahora mismo van sextos. Pues recojo el guante de los resultados de la cantera y esta vez me cojo los resultados del fútbol 8, porque el Alevín B del Hércules ganó 10-3 al Racing Play de San Juan A. No está mal. El Alevín A, que le perdió 1-2 frente al Promesas Elche Club de Fútbol, este sí que es equipo del Elche. El Alevín C, que perdió en la Nucía ante la Nucía A por 4-0. Partido difícil, porque la Nucía es una localidad con mucho dinero y el equipo de la Nucía está ahí peleando por ese ascenso a segunda B, que va como un tiro, con jugadores del primer equipo como Fofo, Jandro, viejos rockeros del fútbol, y ahí hay dinero. El Benjamín B, que empató a 2 frente al Barrio Obrero B. El Benjamín A, que perdió por 1-2 frente al Promesas Elche Club de Fútbol A. Y el Prebenjamina, que empató a 4 ante la Sportiva Ilicitana Raval A. Así que bueno, un poquito de todo en estos resultados del fútbol 8 herculano. Y David, ¿qué nos tienes que contar de la Asociación de Herculanos este mes de enero? Bueno, pues esta semana hemos convocado oficialmente la asamblea ordinaria, que como todas las asociaciones, pues por ley hay que convocar, ¿no? Por ley, además, porque evidentemente hay que explicar a los asociados, ¿no?, de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. De hecho, pues en la asamblea pues contaremos los proyectos, ¿no?, que tenemos para el año que viene. Precisamente en la asamblea del año pasado fue el sitio donde presentamos y empezamos a hablar de esta idea de hacer un programa de radio, ¿no?, de esta idea de hacer este Hércules y punto, que entonces ni siquiera tenía nombre todavía. ¿Te acuerdas, Miriam, que estabas allí en la reunión? Y bueno, pues hablamos de hacer el programa y mira, pues... Sí, fui con Andrés. Un par de meses después, pues arrancamos, ¿no?, en agosto. Que, por cierto, luego acabamos en la cafetería Saloc cenando. Sí, acabamos allí y probablemente acabemos también allí en esta reunión, porque las buenas costumbres hay que mantenerlas. Y bien, pues en la asamblea pues haremos un resumen de lo que ha sido este año, ¿no? Como sabéis, pues le hemos puesto una placa al Chepa, lo diré, al fundador del Hércules. Le pusimos una placa en su casa, en la calle San Fernando, San Francisco, perdón, la de las setas. Y bueno, también hablaremos de todas las comidas que hemos organizado, homenajes, ¿no?, como el que hicimos a Sanabria, a Juliano y tal. Y del torneo de Navidad, ¿no?, que el otro día pues participamos en su organización. Y bueno, pues también contaremos, como os digo, los proyectos que tenemos para el próximo 2018. Se someterá a votación el presupuesto y también se elegirá o se reelegirá a los cargos directivos. Yo tengo intención de continuar en la directiva. Actualmente soy el subsecretario, pero bueno, eso evidentemente depende del resto de asociados. Así que bueno, pues invitamos a todos los asociados, a los más de 150, me parece recordar que tenemos, pues que vengan a la reunión, que será el 2 de febrero a las 8:15, primera convocatoria, 8:30, segunda convocatoria. Te espero a ti también, Miriam, ¿no? Como el año pasado. Y será en la sede de los veteranos del Hércules, que igual, el mismo sitio, sí, que el año pasado. Además, que es un local súper bonito, ¿eh? Sí, me encanta porque hay un montón de fotos del Hércules fotos de antiguas del Hércules, tiempo, sí. Y es sí. una gozada. El local de los veteranos, que lo tiene, la verdad, que muy bonito. Y está en el barrio de San Blas, en la calle Adolfo Muñoz, número 12. Y ahí os esperamos, 2 de febrero, a las 8:15, primera convocatoria, y 8:30, segunda convocatoria. Y bueno, pues una semana más repasamos lo que hizo el Iraklis, nuestro Iraklis, que es el equipo que patrocina la Asociación Herculanos. Y he de decir que aquí sí que tengo buenas noticias. Bien. El Iraklis ganó. El Iraklis ganó al Inter de San Blas, que además es uno de los equipos que estaba por arriba, ¿vale? Estaba a mitad de la tabla para arriba, según tengo entendido. Y ganamos con gol de José Molina desde la derecha, que era el lateral diestro. Hay un poquito de debate en este gol, porque no está muy claro si intentó centrar o intentó ponerla en la escuadra. Lo que sí que está claro es que fue un golazo, porque la acabó entrando directamente por toda la escuadra. Si lo quiso hacer o no lo quiso hacer, solamente lo sabe él. Yo no lo sé, ni nadie lo sabe. Seguro que sí. Lo que sí que te puedo decir es que ganamos. En la segunda parte el Inter de San Blas apretó bastante, pero por lo visto los centrales del Iraklis estuvieron muy bien. Y bueno, pues el Iraklis sale un poquito de abajo de la tabla. Ya estamos penúltimos y empatados con el antepenúltimo a puntos. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Y una semana más estamos con Luis Armstrong, una semana más estamos en esta sección que tanto me gusta, de historia herculana. Si no recuerdo mal, chicos, oyentes, al final de año, en el último programa, nos quedamos en el año 45, ¿no? Nos dejamos el Hércules en primera división, ¿no? Bueno, pues hoy me temo que lo tengo que volver a bajar, ¿vale? Hoy me toca bajarlo a segunda porque... Fue bonito mientras duró, entonces solamente duró un año esta nueva etapa del Hércules en primera. Era la segunda etapa del Hércules en primera en toda su historia. Y bien, pues el tema es que se hicieron varios fichajes, bastantes fichajes y tal, sí que se hizo una inversión importante, pero no fruturó, ¿no? Pues lo que tiene el fútbol, ¿no? Hay veces que los fichajes te salen bien y otras que no. El entrenador del ascenso, que había sido Francisco Pagaza, fue destituido con solamente 10 partidos. Yo creo, visto desde fuera, ¿no? Visto desde la lejanía, creo que no se tuvo demasiada paciencia con él. Es verdad que solamente había ganado 2 de esos 10 partidos, pero, en fin, el equipo creo que todavía podía hacer algo, podía haberse salvado perfectamente, ¿no? Y era alguien que nos había subido, quizá merecía un poco más de crédito. Pero, en fin, se sustituyó por una persona de la casa, por Luis Urquiri, que había sido delantero del Hércules en algunos años, ¿no? Anteriormente, durante los años 30. Y bueno, pues no fue capaz de encauzar el ritmo. También tuvimos cierta mala suerte porque cuando jugábamos realmente la permanencia, que fue los últimos partidos, tuvimos un calendario bastante complicado. En la cuarta jornada, por el final, nos tocó jugar contra el Barça y en la antepenúltima contra el Real Madrid, ¿vale? Y claro, era un partido que al menos uno de esos dos había que haber ganado. Y se competió los dos. La verdad es que no nos recibimos ninguna goleada, ni mucho menos. Contra el Hércules, contra el Barça empatamos a cero. Empatamos a cero en casa. Y contra el Madrid quedamos 2-3. Un partido que tuvo bastantes alternativas. Y claro, pues con estos resultados pues fuimos a Vigo en la penúltima jornada, teniendo ya que ganar sí o sí, ¿no? Jugándonoslo todo. Y bueno, pues el Celta nos ganó 4-2 y el Hércules pues acabó volviendo a segunda división tan solo un año después. Y bien, el jugador de la semana, del que hoy os quería hablar, no es ni más ni nada menos que Enrique Llobregat. Y me imagino que muchos se preguntarán, ¿qué Enrique Llobregat? Porque nos pasa aquí que tenemos tanto al padre como al hijo. Porque ambos fueron dos históricos jugadores del Hércules. No es que uno fuera un grande y el otro solo jugara una temporada. No. Los dos estuvieron muchas, muchas temporadas en el Hércules. Fue un poco el mismo caso que, para quien no los conozca, pues es el mismo caso que puede ser el de Manolo Sanchís, ¿no? En el Real Madrid, que hay un Manolo Sanchís padre y un Manolo Sanchís hijo, ¿no? Porque los dos fueron muy, muy importantes en la historia del Real Madrid. Pues nosotros tenemos a los Llobregat, a los Enrique Llobregat, que además se llamaban igual. Y hoy voy a hablar del padre, ¿no? Evidentemente voy empezado por el más mayor, que es el Enrique Llobregat más. Enrique nació en la Florida, nació en el barrio de la Florida, era alicantino toda la vida, como tú, Miriam, como tú, y su primer equipo, evidentemente, ¿qué puedes imaginar, no? ¿Cuál fue? El Florida. El Betis Florida. El Florida, sí, claro, de Florida State. Y bueno, pues Enrique era defensa en el Betis Florida, luego también hizo gran parte de su carrera como centrocampista, era un jugador muy polivalente, ¿no? De estos que les gusta tanto a los entrenadores. He de decir que su siguiente equipo fue el Alicante. En aquella época era bastante normal, ¿no? Porque el Alicante era peor equipo que el Hércules, como lo ha sido siempre, y entonces muchos jugadores como Pasarela al Hércules, pues primero fichaban por el Alicante y si lo hacían bien, pues ya pasaban al Hércules. No es que fuera un filial del Hércules oficialmente, pero sí quizás algo extraoficialmente, ¿eh? Y bien, pues en el año 46 Enrique Llobregat ficha por el Hércules y desde el año siguiente ya es titular, ¿vale? Por aquel entonces el Hércules estaba en segunda división. Como os digo, era un jugador que a los entrenadores les valía un poco para todo, el típico jugador comodín. Y bueno, pues su gran mérito, ¿no? su gran primer logro fue el ascenso que consiguió en primera división en 1949. Al año siguiente fue cedido al Nastic. Estoy mezclando cosas. Debutó en primera en 1949 cuando fue cedido al Nastic, ¿vale? Con el Hércules no consiguió subir hasta su séptima temporada, que fue un par de años después, ¿vale? Debutó en primera con el Nastic un año que estuvo cedido. Fue el único año de todo el tramo que estuvo con el Hércules, que no jugó en el Hércules, pero sí seguía perteneciendo, ¿no?, al equipo herculano. Luego ascendió a primera, estuvo dos temporadas con el Hércules en primera y luego volvió otra vez a segunda, ¿no?, el Hércules, y estuvo todo el resto de su carrera ahí hasta que volvió otra vez al Alicante cuando ya era un jugador veterano y su último año sería en el Novelda. En total, estuvo Enrique Llobregat 11 temporadas en el Hércules. 11 temporadas en el Hércules que por aquel entonces le hacían ser el tercero con más años en toda la historia del Hércules, solamente superado por Manolo Maciá y Pina. Dos jugadores de los cuales ya hemos hablado aquí, ¿no?, en anteriores programas. Hoy en día le han ganado dos más, ¿vale? Hoy en día es el quinto con más temporadas en el Hércules, luego fue superado por Juan Baena y por José Juan, de los cuales también hemos hablado aquí. Por lo tanto, tocaba ya hablar de Enrique Llobregat, ¿verdad? Durante esta época tuvo tres hijos, uno de los cuales, como comentaba, pues acabó siendo también jugador importante del Hércules. Y bueno, pues después de ser futbolista no siguió vinculado al fútbol, no es de los típicos que se metió a entrenador y tal, sino que hizo carrera en otros oficios. Empezó siendo repartidor de cerveza, la cerveza San Miguel. Tampoco se fue a mal sitio. Sí. Además, la cerveza San Miguel ya era una de las más importantes, ¿no?, por aquel entonces en España, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvo un tiempo. Luego abrió su propia tienda de ropa, que se llamaba El Tumbaito. Una tienda de ropa que, por lo visto, fue bastante famosa en su época. Y acabó sus últimos años profesionales siendo guardamuelles en el puerto, de un trabajador portuario en el puerto de Alicante. Y bien, pues esta es la historia. Esta es la historia de Enrique Llobregat. Falleció, pero su hijo, pues fue, como os digo, sigue vivo, ¿no? Y sí, fue también un gran jugador del Hércules. Y la saga de los Llobregat, pues le ha dado muchísimo, muchísimo al Hércules. Y pues es justo recordarles. I think to myself, what a wonderful world. Qué bonita es esta canción, por el amor de Dios. La he dejado hasta el final por eso, por lo bonita que era y fantástica como siempre la sección de historia, David. Y historia va a tener el partido de este fin de semana del Hércules, una salida muy difícil, un campo muy complicado como la nueva Creu Alta del Sabadell. Toni Siligrat contra Claudio Barragán, el Hércules que no está muy fino, Toni Siligrat que es el rey del empate, así que los oyentes que nos estén escuchando y quieran ganar algo de dinero, yo les recomiendo un 0-0 o, si me apuran un poquito, un 1-1, venga, para que sea algo emocionante el partido. Ya lo veo demasiado, ¿eh? Sí, igual dos goles en un equipo de un partido entre Claudio Barragán y Toni Siligrat es muy difícil. Ay, perdón, que le llamo Enrique, es Ernesto Llobregat. Es que os voy a contar lo que me ha pasado. Me he confundido con un arqueólogo histórico que ha habido en Alicante, que se llamaba Enrique Llobregat, y he confundido los dos nombres. Y al antiguo jugador del Hércules, en vez de llamarle Ernesto, le llamo Enrique. Por favor, que me perdonen todos los herculanos. Bueno, los dos empezaban por él, comprensible totalmente. Te ha llegado el aviso, ¿no? ¿Siri? No. Fíjate, como me ha sonado raro, lo acabo de buscar en Alicantepedia, en alicantepedia.com, en mi propia página web. Acabo de buscar la propia biografía que les he escrito yo a los tres, tanto a Ernesto Llobregat padre como a Ernesto Llobregat hijo, como a Enrique Llobregat el arqueólogo, y claro, me acabo de dar cuenta que Enrique es el arqueólogo. Un apellido común, suele pasar. Sí, aquí hay bastantes en Alicante. En fin, perdona el lapsus y perdona que te haya interrumpido. Está bien matizarlo porque teníamos a los igual la gente para ese trivial herculano, luego no puede competir. Y la familia de Enrique Llobregat debe estar flipando, ¿no? En plan, no me digas que Enrique fue jugador del Hércules, yo pensaba que era historiador. Bueno, pues aclarado eso, seguimos con este, iba a decir, trepidante partido, emocionante. Bueno, ese partido de este fin de semana del Hércules en Sabadell, que yo lo he catalogado como una final, como otra final, ¿no? Después de 2-3 finales seguidas, el Hércules sí que no puede fallar si quiere seguir más o menos enganchado en esa posición o peleando por ese playoff. Está, si no me equivoco, 4 puntos de la zona del cuarto puesto. Y es un partido vital para esas aspiraciones a por lo menos seguir con esa pequeña ilusión de playoff, porque perder en Sabadell sería un mazazo tremendo. Y la pregunta que os iba a hacer antes, que la reengancho ahora, la continuidad de Claudio Barragán igual está en juego. Al final tengo los datos de Claudio Barragán, son 18 puntos en 12 partidos. El Hércules, desde el que ganó al Valencia Mestalla en la Ciudad Deportiva de Paterna, solo ha ganado un partido, fue en Llagostera. Y en el Rico Pérez ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Las 2 victorias, supongo que todos las recordarán, fue ese gol de Samuel al Peña Deportiva en el último minuto y ese gol de Peña al Atlético Baleares en el último minuto. Yo sigo, cada vez que salgo del Rico Pérez con esas sensaciones, pienso, si Viera hubiese tenido ese puntito de suerte en los primeros partidos, igual su propuesta habría sido mejor, porque al final Claudio Barragán no está tan cuestionado por esos 2 fogonazos de suerte en los últimos minutos finales. A ver, yo creo que los números de Claudio Barragán no son nada del otro mundo. No creo que sean peores que los de Siviero. Creo que van por ahí, ¿no? Incluso quizá un poquito mejores. Sí que creo que he visto tramos del Hércules en los que ha jugado a algo con Barragán. Por lo menos parecíamos un equipo que tenía un plan, que tenía un estilo, que sabía más o menos lo que quería hacer. Cosa que con Siviero, más bien poco o nada, ¿eh? Quitando el día de Copa contra el Elche, yo te diría que deja tú de contar. Y además ese partido lo perdimos. Así que, en fin, yo creo que con el cambio hemos salido ganando, aunque de momento poco. aunque de momento poco. Y que va a empezar a estar cuestionado, sí. De hecho, yo creo que ya lo está y que va a haber. Lo que pasa es que yo creo que todavía Barragán tiene el crédito que le permite el hecho de que no lleva mucho tiempo, ¿no? El hecho de que se acaban de cargar a Siviero hace unos pocos meses y que sería a lo mejor muy duro ya cargarse a un segundo entrenador. Pero desde luego, por números, si pierden Sabadell va a ser. Pero yo creo que tampoco está tan cuestionado porque, mira, no, solamente hay que ver Twitter, ¿no? Las redes sociales. En la época, si vieron, ¿no? Lanzábamos cualquier pregunta y todo el mundo atacaba a él, ¿no? Y decía que la solución era tirarlo. Ahora no. Ahora la gente se queja de la actitud de los jugadores, se queja de los jugadores y de la dirección deportiva, ¿no? Pero no se queja del entrenador. Yo creo que están empezando a ver que ya no solamente es responsabilidad del entrenador, sino que gran parte de culpa la tienen los jugadores. Y yo creo que si perdemos, que aunque sinceramente me duele decirlo, pero creo que va a ser lo más probable y por lo que deberíamos apostar, ¿no? Si queremos ganar algo, yo creo que no lo van a tirar, ¿no? Yo creo que en todo caso sí que esperarían al próximo partido en casa a ver cómo va la cosa, y encima teniendo en cuenta que jugamos con un gran rival que nos lo va a poner difícil, no es un equipo que esté por abajo, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos Barragán. Sí, yo, salvo una derrota sonrojante, tampoco creo que lo tiren y compro, peor, y compro lo peor que partido que este domingo, yo creo que es imposible hacer. Sí, cuando digo, lo que pasa es que tuvimos la suerte de meter un gol en un partido penoso y luego sí que es verdad que nos metieron, pero ese partido, si lo hubiéramos acabado 0-5, pero es que no, hombre, tampoco fue un partido para 0-5 porque Alcoyano tampoco. Por parte de Alcoyano, pero por parte del Hércules, yo no recuerdo un partido tan triste. Es raro, por mal que juegues, que en segunda había un equipo que meta 5 goles. Es muy raro, salvo que sea un Mallorca que vaya como la seda, que ahora mismo no va, o un Villarreal que vaya, impresionante, es muy raro. Pero yo nunca me he dormido en un partido. Y te lo juro que es que yo miraba el marcador que lo tenía detrás y decía, pero Dios mío, ¿cómo podemos llevar solamente 10 minutos? Pero se me hacen eternos. Lo de ver un partido peor es que cuando salimos del partido contra el Peña Deportiva, yo creo que salimos diciendo, madre mía, qué partido más malo. Peor que esto imposible. Yo no he salido nunca con tan mala sensación como el domingo, te lo juro. Incluso el día del Elche también. Y el día de Ontinyent. Sí, y sí. Que es que cada jornada que pasa es, quitar, nos vamos superando, se, se supera, se reinventa. Quitando el día del Saguntino, que también perdimos, que ese, ese día sí que nos fuimos todos pensando, joder, hemos hecho un buen partido y tal, hemos perdido por mala suerte, hemos tenido muchas ocasiones, no las hemos metido. Quitando el ese, partidos que de verdad salgas diciendo, estoy contento con el juego, del, no con el resultado, con el juego del Hércules, muy poquitos, yo creo que ninguno, yo creo que ninguno. De todas maneras, lo de la continuidad de Claudio Barragán, al final también hay que tener en cuenta esa, ese mercado de invierno, ¿no? Tú tienes el mercado de invierno que puedes cambiar alguna pieza, si luego cambias alguna pieza que quiere el entrenador, que pide expresamente, y luego al final te ves obligado a cambiar el entrenador, sí, es todo un poco... Pero es que fíjate, volvemos otra vez a la misma, ¿no? O sea, llevamos pidiéndole a Portillo, ¿no? Desde, desde noviembre, octubre incluso, llevamos pidiéndole un delantero y un medio centro. Estamos a martes todavía y no ha venido nadie. Imagínate que de repente mañana se trajera por fin un, uno de estas dos personas. Que yo no lo creo, ¿no? Pero bueno, ponte que sí. Claro, ahora ya empezaría a entrenar con el equipo el jueves, ¿no? Como pronto. Entonces, claro, llegaría al partido del, del sábado, del, del domingo, ¿no? El domingo es... Llegaría con muy poco ritmo todavía. Entonces, claro, no podemos contar con que de inmediato esa va a ser la solución. La solución sería si se hubiera fichado en Navidad, que es cuando se tenía que haber fichado, no, no ahora, ¿no? En fin... A ver, yo creo que el nivel en segunda B no es muy alto. Entonces creo que estando el Hércules mal es perfectamente capaz de ganar al Sabadell, porque tampoco el Sabadell es nada del otro mundo este año, ¿no? Creo que el partido de contra el Alcoyano, perfectamente, habiendo hecho un churro de partido, lo más normal hubiera sido empatarlo. Lo más normal hubiera sido empatarlo, porque el Alcoyano no hizo nada del otro mundo y ganó un poco de milagro al final. Sí, pero no se merecía el Hércules ni el empate. No, no, ¿verdad? No, desde es luego. Que, desde luego, pero lo que te quiero decir, Miren, es precisamente eso, que haciendo un churro de partido y no mereciéndolo, en segunda vez al final los puntos te acaban cayendo, ¿sabes? Puntos que no te sirven para ascender, o, y probablemente ni siquiera para estar en playoff, ¿no? Porque, pero esto de que la gente, porque yo llegué a escuchar, ¿no? El domingo, ¿no? De que uy, como sigamos así, vamos a descender a tercera y tal. Yo eso sí que lo veo absolutamente inverosímil, porque ya solamente por el hecho de llamarse Hércules, el Hércules ya gana un número de puntos, ¿no? A lo largo de toda la liga. Sí, eso sí que es verdad. Yo creo que es ya ser muy, muy dramático, ¿no? El al final estás claro. Quinto o sexto, que para que. Y yo, y fíjate, me planteo que el Hércules puede perder en Sabadell, pero nunca me planteo en ningún momento un meneo del Sabadell. Porque es que no creo que el Sabadell sea capaz de darle un meneo al Hércules. Sinceramente, por mal que pueda jugar el Hércules. No, yo creo que no. Además, en principio está la vuelta de Chechu Flores, que hoy le han hecho pruebas. Mañana se conocerán y según cómo hayan salido, podrá jugar o no. Que la estadística sin Chechu es dramática. Demoledora, sí, sí. Y parece mentira, lo dije yo la semana pasada y lo vuelvo a repetir. 4 años desde que ha venido Chechu y seguimos siendo incapaces de haber fichado un jugador que nos quite esta Chechu dependencia. De todas maneras, yo creo que más que fichar un jugador es jugar bien al fútbol. Porque sin tener a Chechu, es que al final, llámese Chechu, llámese quien sea, al final lo encomendas todo a un jugador que te desequilibra el partido. Porque no tienes un mecanismo como grupo... Para hacerte dueño del partido. Sí. Al final, el otro día, es preocupante cuando el mayor recurso del Hércules es darle balones al lateral derecho, que sí, que Juanjo Nieto es muy bueno, pero es darle balones al lateral derecho. Y no era la primera vez que lo veíamos. Eso, es darle balones a Juanjo Nieto en el lateral derecho y que invente. El otro día Juanjo Nieto estuvo mal, el Hércules estuvo mal, pero es que además, es un recurso habitual, Javi, cuando no debería ser. Javi, ya es tan fácil como ya es un recurso habitual, como tú bien dices, cualquier entrenador que medio se prepare el partido... Que lo hace todo el mundo. Claro, con ver un par de vídeos del Hércules de los últimos partidos se da cuenta que con ponerle 2 tíos a Juanjo Nieto ya frena el Hércules, claro, ya atasca al Hércules. Claro, no puede ser nuestro único recurso depender de un lateral derecho que tiene 22 años, ¿no? El chaval, que nos ha salido bien, ha hecho una temporada aceptable, pero claro, es que un equipo que quiera ascender tiene que ofrecer algo más. Es que, más que un equipo que quiera ascender, cualquier equipo tiene que tener más recursos que darle balones al lateral derecho. Al final, el lateral derecho es un complemento. Los laterales hoy en día en el fútbol, pues juegan, dominas y llegan por sorpresa y al final generan peligro, pero dar el balón en parado, que regatee, al final se lo das porque sabes que es un jugador que hasta hace unos años estaba jugó de media punta, de extremo, y tiene ese dribbling, esa capacidad para desbordar ahí en esos metros finales, pero no es la situación ideal. La situación ideal es dominar, mover al equipo, que la defensa del equipo contrario vaya a desbordar y al final encuentres esos huecos. Totalmente. Pero al final son jugadores estáticos. Tú ves el otro día y dices, es que los pases van a Yo llevo un momento que pensé, yo creo que la táctica en el vestuario, la charla del vestuario tiene que ser, el balón se lo tenéis que dar a los de azul. Porque hubo un momento que era como a donde salga. Que en Sabadell no hagan eso, que en Sabadell los locales bueno, de azul. No sé, la camiseta que toque, la rosa que tocará o la amarilla, que, según la superstición que les dé sí, ese partido. Sí. Pero al final yo creo que... Y luego no hay nada de juego de centro del campo. Lo que tú dices es que no hacen un pase bueno y no hay transición en el centro del campo. Tenemos un agujero negro ahí. Ni Pepelu ni Checa son absolutamente incapaces de tener un poco el balón, de crear juego, ¿no? De observar, de que los jugadores... De hacer que el resto de jugadores les busquen, se desmarquen y tal. No hay nada, ¿no? No sé. Y por eso os decía yo al principio del programa, que es que parece como si no entrenaran, porque estas cosas se entrenan, estas cosas en el entrenamiento se ensayan, ¿no? Para ver cómo hacemos salida de balón y tal. Y luego, una vez que llegan al partido, es que no son capaces de hacer nada. Sí, y otra cosa que a mí me llamó la atención y que espero que se corrija para este partido fue la no participación de Moja, que al final venía de ser el goleador en Olot. Además, es una jugada en la que va bien al espacio, parte de banda izquierda, va bien al espacio, intuye el pase. Un jugador con dribbling, con chispa, que no le hemos visto prácticamente en toda la temporada, porque se lesionó a los 2 meses de temporada y estuvo 2 meses parado. Entonces yo creo que es un jugador con chispa que hay que aprovechar, ¿no? Sabe driblar, va bien al espacio, tiene esa velocidad, ese descaro también. Porque al final se puede entender como que al equipo igual ese bloqueo mental, esa falta de confianza le lastra. Pero al final Moja es un jugador de 19 años que está cedido aquí por el Barcelona, que sabe que pues mayor o menor medida tiene licencia para jugar un poquito a su aire, ¿no? Para driblar. Entonces yo creo que tienes que aprovechar eso, jugadores que tengan ese desparpajo para que les dé igual, porque al final yo las veces que he visto a Moja da la sensación como que le da igual fallar 3 regates que el cuarto lo va a intentar. Entonces yo creo que tienes que aprovechar eso. Si al final estás en segunda vez, un regate no te saldrá, 2, ¿no? Pero a lo mejor el tercero ya te sale, buscas esas opciones un poquito distinto, ¿no? Sí, José sí. Fran al final es un extremo puro de banda izquierda de poner balones y Moja te da otras cositas. Estoy de acuerdo. Y lo que voy a decir a lo mejor os parece una barbaridad, una locura, pero os lo tengo que decir. Para mí, lo digo pensando en Sabadell, ¿no? Respecto a la delantera, yo saldría con Óscar y con Carlos, ¿no? Con los dos, ¿no? Que se ha demostrado que recurre eso cuando tiene más gol. Pero si solamente vamos a salir con uno, no pondría ninguno, porque creo que tanto Óscar como Carlos son muy nulos e incompetentes cuando están ellos solos. Pondría directamente a Tarí, sinceramente. Ahí te doy toda la razón del mundo. O sea, yo, fíjate, si mi primera opción es salir con dos delanteros, pero si no se atreve a salir con dos delanteros porque quiere tener más centrocampistas y tal, Chechu, Moja y José Fran. Y arriba Tarí. Sí, porque es yo que estoy de acuerdo. Le han dado 1000 oportunidades tanto a Carlos como a Óscar en solitario y ninguno de los dos ha demostrado nada. Las veces que sí que han demostrado ha sido cuando han estado juntos. Entonces, o los pongo juntos a los dos o no pongo ninguno. Sí, y otra cosa que no tiene sentido es convocar... Y perdona, y Tarí sí. Tarí alguna vez que ha tenido que jugar solo sí que ha tenido destellos, por lo menos, de calidad. Sí, otra cosa que no tiene sentido, como decía, es tener 3 delanteros convocados para al final jugar solo con uno, porque al final estás... condenando al banquillo a tener 2 jugadores del mismo corte, que sí. Al final fueron los cambios que se hizo el otro día. Sobre todo en casa, contra un equipo claro, que estaba a mitad de la tabla. Si tú tienes 3 delanteros, juega con 2, tienes 1, tienes para los cambios, porque el otro día de los 3 cambios, 2 fueron delanteros, que al final son jugadores muy parecidos. Óscar Díaz sí que tiene un poco más de calidad, pero son jugadores para estar en el área. Mm-hmm. Si tuviese jugado con 2, uno de los cambios puede ser que no te cuaja los 2 delanteros, pues a lo mejor poner a Moja o variar un poquito ahí esa media punta y sorprender un poco, pero cuando te condenas de inicio ya a jugar con un delantero y 2 cambios hipotecados al delantero, al final te lastra. Y lo que decías del doble pivote, ya no es que no genere juego ofensivo, es que tampoco me parece que dé mucho empaque al equipo, porque al final el otro día el Alcoyano, sin hacer grandes alardes técnicos y jugando un gran fútbol, llegó 5 o 6 veces con ese de uy, que se generaba ese run en la grada. No son 2 jugadores en el centro del campo que roben, que den una solidez tremenda al equipo, porque si no jugaras prácticamente a nada en ataque, pero ese de centro del campo fuera un muro que diera muchísima consistencia a la defensa, pues podría tener justificación, pero como tampoco se ve como que esos 2 jugadores tengan muchísimo empaque en el equipo, pues todavía es lo que hace tener más dudas de ese doble pivote. Yo creo que Checa sí que aporta en cuanto a presión y tal, que también fue una cosa que brilló por su ausencia, ¿no? El presionar al Alcoyano cuando tenía el balón y tal. Pero fíjate, se le presionó poco, pero durante el tiempo que no estuvo Checa no se le presionó nada. Durante el tiempo que Checa no estuvo, el Alcoyano jugó a su merced. Pudo tocar todo lo que quiso. Entonces Checa, hombre, pues agarrándome un poquito a eso, yo diría que Checa sí que roba, sí que presiona. Está lejos del nivel, ¿no?, que podría tener, pero tampoco es que podamos decir que no está robando nada, ¿no? Pepelu sí que es una persona que todavía no sé qué aporta ese chico al centro del campo del Hércules, porque... a día de hoy no le he visto prácticamente nada. Sí, yo creo que es el fichaje que ha decepcionado más, ¿no? Sí, a todo el mundo, porque vino, sí que es verdad que vino como la estrella y estaba todo el mundo muy ilusionado con él, pero todavía no ha cuajado. Yo, de verdad, me ha encantado lo que has dicho de Tarí, porque creo que es el momento de darle la oportunidad, porque las pocas veces que ha salido, ¿no? Sí. Que ha salido pocos minutos, sí, sí. Ha demostrado más que el resto, yo creo. Entonces, yo creo que sí que le daría la oportunidad desde el principio. Es que ni me lo plantearía. No solamente las veces que ha salido, Miriam, también con el filial, estamos diciéndolo todos los de martes, está haciendo una buena temporada también con el filial, ha metido goles. Que además, lo hemos comentado antes, ¿no? Del programa, que hay un equipo grande, un filial de un equipo grande que quiere a un jugador del Hércules B, no se sabe quién, ni qué equipo, ni a qué jugador. Qué misterioso todo, ¿no? Sí, sí, sí, pero... Menuda exclusiva. El jugador, ¿no? el jugador misterioso. Sí, quien sí, lo acierte... Lo he visto por Twitter y, bueno, me lo ha confirmado alguien. Menuda notición, o sea, hay alguien que quiere a alguien, ¿no? Además es que es súper curioso porque lo pone en Twitter, pone que un equipo grande de primera, ¿no? El filial está interesado en un jugador del Hércules B, lo que pasa es que ¿tú piensas todavía... que puede ser Tarí? No, yo creo que no va a ser ni Tarí ni Petja. Bueno, es que me lo han dicho, ¿no? Me han descartado, ¿ah, sí? Me han descartado unos cuantos nombres, pero bueno, yo creo que al final acabará saliendo. Dinos, ¿no? Por lo menos la línea, defensa, delantera. No, eso no me lo han dicho, dicho. Vale, me han descartado nombres, me han dicho que Petja no va a ser y, en fin, veremos a ver. Veremos. Suena interesante, yo creo que había que investigar ahí a fondo. No, pero ya el hecho de que un equipo grande, el filial, esté interesado en un jugador del Hércules B, ya te dice mucho, ¿no? Yo creo que tú, como la gran periodista que eres, deberías de estar, ahora que has dicho ya la exclusiva de este martes, durante toda la semana, claro, indagando, y el martes que viene ya venir con el nombre del jugador o del equipo o ambos. O que se haya sabido ya. Venga, la noticia. Lanzamos reto. Vale, pero hacemos el jugador misterioso. Me parece bien, vale. Haré ahí un estudio de investigación. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguna cosilla más del partido de Sabadell? Bueno, no. Bueno, sí, mira, que juegue Miñano, porque estábamos hablando del centro del campo. Yo, sabéis que... No estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal. Yo creo que desapareció. Estuvo 10 minutos buenos y luego se contagió del resto. Pero estuvo, ya que con, ya es. Y ya con 10 minutos buenos, efectivamente, fue de los mejores. Ya fue de los estuvo, mejores. Que... Y creo que Miñano es un jugador clave en el Hércules, porque ahora mismo no tenemos otro como él. No porque, fíjate, Miñano a veces juega bien y a veces juega mal, ¿eh? Y yo cuando juega mal me cabreo con él, pero es que no tenemos a otro como él. Así que ahora mismo tiene que ser titular. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que si no va a llegar un centrocampista que pueda estar ahí, al final de Pepe, Luna, Barrete, Checa, Miñano. Tiene que jugar Miñano, porque sabemos lo que es Miñano, que no ha sido un centrocampista consistente los últimos 4 años, pero que tiene criterio, tiene calidad y, oye, pues tiene que ser el que mueva el equipo. Así que nosotros nos vamos quedando sin tiempo y vamos al cierre. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero no nos podemos despedir sin hacer antes nuestra tradicional porra que nunca acertamos. Juanma, lo veo ya contento porque el otro día casi acierta, iba 1-1 y el Alcoyano en el 93, la última jugada del partido. Yo quiero que esta vez le preguntes primero a Juanma, porque quiero decir algún resultado parecido al suyo. Juanma, 0-0, me ha copiado. O sea, si Juanma acierta, yo tendré mérito porque ya lo había dicho antes, que el empate de Seligrad Barragán. Bueno, ir pensando, yo mientras voy apuntando. 0-1, venga. Me lo ha agitado. Es que claro, ¿ahora qué digo yo? Mira, yo me lanzo a la piscina. Vamos a soñar. 1-3 ya es demasiado. Ya no. Acabas de decir que creías que íbamos a palmar. Ya, pero es que yo, de verdad, fíjate, si soy herculana, sí, que soy incapaz de decir que va a perder, porque pienso que voy a traer el resultado, bueno, y no quiero. Entonces, yo tengo que decir siempre que gana el Hércules, así que 1-2. ¿1-2? Jaime, 1-1, y claro, ya la... Te queda el 1-3, es el destino. Claro, yo, claro, como me quedo el último, pues... Claro, podría decir que gana el Sabadell, pero tampoco es plan, ¿no? Bueno, el que ha ganado el libro esta semana, el libro de Cabeza Negra, así que pasen 100 años, puso 1-2 en el partido y mira, ahí acertó. Sí, sí, pero... Que por cierto, felicidades desde aquí a Guille, que le acabamos de dar el libro ahora. Venga, va, 1-3, me habéis convencido entre todos. Me falta poco para decir el 1-3, que nunca lo acierto, una vez lo acerté no me dejasteis decirlo, así que 1-3. Bueno, ya sabéis que va a quedar 0-0, que ha dicho Juanma ese empate. Quien quiera ganar algo de dinerillo, que vaya por ese resultado. 0-0, 0-1, un partido con pocos goles, pero yo he dicho 1-3. Bueno, pues como decíamos, una nueva final para el Hércules este fin de semana, que necesita ganar para no desengancharse de la promoción de ascenso y sobre todo para que los aficionados herculanos no pierdan la poca ilusión que queda esta temporada, que sabemos que nos ilusionamos con poco, pero verse a 7 puntos a final de enero puede ser un mazazo duro. Seguiremos atentos al mercado de invierno, la semana que viene todavía seguirá abierto ese mercado, a ver si hay alguna novedad, según cómo vaya el partido de este fin de semana, la habrá o no la habrá. El martes que viene estaremos aquí para contar, esperemos que una victoria blanquiazul. Miriam, David, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Esperemos traer mejores noticias, ¿no? Pues vamos, sí, a cruzar dedos. Yo también lo espero, y respecto a lo que has dicho, espero que aunque gane el Hércules se fiche, ¿eh? Porque como ganemos y resulta que pensemos que no hay que fichar, estamos apañados esta temporada, ¿eh? También nos vale esa posibilidad. Gracias a Jaime Martín en los controles técnicos. Desde los estudios de Radio 4G nos despedimos. Hasta el próximo martes. Adiós.